Mátame, Gastón, mándame, mándame, mándame, no mames. Y el grito de las mujeres. El grito de las pías vírgenes, a ver dónde están, a ver. Uno más. ¡Wow! Para todas las pías presentes como tienen que ser. Pero primero me acompaña con las palmas arriba y arriba y arriba. ¡Argumbia! Todos los solteros con las palmas arriba. ¡Va, va, va, va! Y escucha con atención lo que te traigo yo. Dice cumbia, y a ti te gusta como yo te hago el amor. Tú quieres, yo quiero, así que dale el paso tú. A ti te gusta como yo te hago el amor. Tú quieres, yo quiero, así que dale el paso tú. Aplauso, nos vamos a la mierda. Será hasta la próxima, gente. Muchas gracias por todo.